vamos contra reloj, subiendo por todo Arica, en busca de una combi en la que no suene chicha y no es por nada. Pero tras madrugar espero estar en paz el resto de esta jornada. Y ahí viene, la 21 es puntual y lo normal es que entre escuadras se llene. Con codos en mi nuca el cobrador canta la ruta con camiseta de Tupac. Paga el pasaje con sencillo y disfruta del viaje de tu vida, las vivencias y aventuras que nunca imaginarías. Y es que estamos en Lima, estamos en Lima. Es distinto cada día y trae historias vividas. Recorriendo avenidas, voy buscando una salida, mirando tantos rostros me imagino tantas vidas, que es imposible que defina la sensación de que te traten como si fueras mercancía. Salí un poco tarde, ya la combi me trepo. Aún no entró ni medio cuerpo, pero ya apretaron nitro. Avanzo hasta el fondo, pero no había sitio. De tanto apretón, un ladrón me dejó misio. Felizmente que pagué al inicio. China hasta acá nomás, por favor, primo. Cojo sitio al lado del flaco, con cara de palteado. No lo culpo si supiera cuánto he rezado para llegar intacto. Y así como yo, ¿cuántos aquí se habrán hecho creyentes? Orando más que en la iglesia, para que el chofer tenga brevete. El tráfico nos detiene mientras el poli nos para. Le pide papeles y 20 mangos para que no lo multara. Así está la vida de cara y de mala. No hay vacaciones para respirar aire fresco. Al menos con la combi ahorro en deportes extremos. Combis, es igual a Perú. Sus idas y venidas de norte a sur. Combis, amor, odio y tú no me digas. Eso sí es marca Perú. Combis, es igual a Perú. Sus idas y venidas de norte a sur. Combis, amor, odio y tú no me digas. Eso sí es marca Perú. Somos habitantes de esta gran y gris ciudad. Me recorro la cachina, busco algo de novedad. Paseo por la Arcomar, al igual que la parada. Ciudadano de clase media, media cagada. Aquí para el brindis, primo, no existe horario. Pasada las 11, las bebidas las consigue un emisario. La policía te lleva por tomarte un ron, porque más fácil borracho lento que rápido ladrón. Chupamos en los parques con aires de liderazgo. Somos dueños de la calle hasta que suena serenazo. Como siempre ando aguja y todo está caro. Toda institución del estado siempre está en paro. Viajando en la combi, no hay concepto de espacio. Aunque sea como sardina, pero maneja despacio. Aquí se consigue de todo en cualquier esquina. Caramelos, celulares y por supuesto alta cocina. Las distancias que dinamita mi paciencia han convertido en una ciencia. Quedarse jato sin golpearse pa' los cuatro costados. Y después de hora y media llegar sin daños. Y no he importado si te acabas de bajar. Amiga, vas la pregunta universal. Con tanto caos me trepo otra combi que remedio. Para otra media hora de carreras entre sueños. Abrázate de tu cartera, cierre las ventanas. Pague con sencillo y suenan las monedas. Con ganas de llegar a casa. Y rabio ritmo romántica me laxa. Lima y su magia, con aventuras que contar. Con gente especial y un amor por esta ciudad. Que no te cuenten historias. Lo genial es vivirlo en carne propia. Combis, es igual a Perú. Sus idas y venidas de norte a sur. Combis, amor, odio y tú no me digas. Eso sí es marca Perú. Combis, es igual a Perú. Sus idas y venidas de norte a sur. Combis, amor, odio y tú no me digas. Eso sí es marca Perú.